ese pobre animal son propiedad del señor y de la señora Matanza. Seré sincero aquí, se están muriendo allí. Su libertad, eso está mal.